El uso de las aplicaciones de educación a distancia ha aumentado significativamente, gracias a la flexibilidad que ofrecen dentro de cualquier entorno, tanto laboral como académico. Los sistemas adaptativos proveen una plataforma flexible al usuario, adaptada a las preferencias y características de los mismos. Estas son almacenadas en un perfil. A su vez, los usuarios pueden tener intereses en común con otros. De esta manera, estos usuarios serán asociados con el fin de intercambiar información. Un sistema con estas características aportará múltiples beneficios, como mostrar información al usuario dependiendo de sus intereses y necesidades. Se emulará un grupo de estudios clasificando a las estudiantes con características similares mediante el uso de técnicas de clustering, para así establecer una mejor comunicación entre los grupos y lograr una colaboración eficiente entre ellos. Entre los objetivos más importantes se encuentra diseñar un sistema basado en perfiles colaborativos de usuarios para apoyar la interacción entre ellos. Utilizar técnicas de clustering para facilitar la agrupación de estudiantes con características comunes. Y por último, implementar el sistema siguiendo la arquitectura de los sistemas hipermedia adaptativos. La metodología de investigación empleada fue el modelo ideal. Entre las etapas se encuentra el diagnóstico de la situación actual, la determinación de la situación deseada, la planificación de las acciones a seguir y la ejecución de las acciones. La metodología empleada para el desarrollo de software fue FDD, ya que es un enfoque metodológico ágil. En la fase de diagnóstico se realizó una revisión bibliográfica de los sistemas hipermedias adaptativos, el proceso de recuperación de información, las herramientas que soportan el aprendizaje colaborativo y los algoritmos de categorización. Posteriormente, se efectuó el diagnóstico del dominio de estudio. Se llevaron a cabo observaciones directas sobre los procesos de gestión de las asignaturas de la Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología, específicamente en la Escuela de Computación. Además, se aplicaron encuestas a profesores de la institución, lo cual permitió obtener una visión global del proceso de estudio e identificar las necesidades de los estudiantes y profesores. Después de haber realizado el diagnóstico de la situación actual y teniendo en cuenta lo exigentes que hoy en día pueden ser los usuarios de las plataformas de educación a distancia y lo difícil que resulta adquirir conocimientos sólidos a través de la Internet, las aplicaciones adaptativas representan una alternativa válida para aquellas personas que necesitan una plataforma flexible que considere sus preferencias, características y necesidades del usuario a la hora de adquirir conocimiento. Todo esto nos lleva a crear un plan de acción. Entre las acciones a seguir, se debe identificar las funcionalidades del sistema, diseñar el sistema SABU de acuerdo a la arquitectura de los sistemas hipermedia adaptativos. Se debe elaborar un algoritmo encargado de adaptar los contenidos al perfil de usuario y, por último, aplicar pruebas de funcionalidades dirigidas a evaluar el sistema. Entre las funcionalidades, en el rol administrador se puede agregar usuarios, configurar el sistema, crear cursos, crear temas, activar o desactivar temas, agregar descriptores, eliminar curso, eliminar usuario. Entre las funcionalidades, en el rol administrador y tutor se encuentra enviar mensaje, recibir mensaje, eliminar mensaje, configurar curso, que simplemente se le pone la nota máxima, nota mínima del curso, nota aprobatoria, el número de grupos que se desea en el curso y alguna observación por qué se escogió ese número de grupos. Además, se puede agregar documentos que se le coloca el título, los autores, una descripción y los descriptores del mento. Entrar al curso, entrar a los foros de discusión, ver los estudiantes inscritos, calificar a los estudiantes inscritos, ver el plan de estudio, enviar mensajes a los estudiantes inscritos, así como también puede ver los grupos de estudios, agregar temas y a su vez activar o desactivar los temas. Los estudiantes pueden acceder a los foros de discusión en los cuales se mide la participación del estudiante. Se aplica la fórmula de adaptación para luego actualizar el perfil. El estudiante a su vez puede entrar al curso, ver su plan de trabajo, ver los documentos, leerlos y valorarlos. Cuando los valora, se aplica de nuevo la fórmula de adaptación y se actualiza el perfil. También puede ver los estudiantes con intereses similares y a su vez enviarle un mensaje para comunicarse. Y por último, puede ver su perfil. La arquitectura de SABU está basada en los sistemas hipermedia adaptativos, los cuales simplemente tratan de adecuar los contenidos dependiendo de la interacción del usuario con el sistema. El modelo de usuario es simplemente una representación abstracta del usuario en el sistema. En SABU se almacena toda la información relevante al estudiante en relación con sus evaluaciones, intereses e interacción con el sistema. La primera vez que el usuario ingresa al sistema, se le recomiendan diversos documentos relacionados con el curso y con el tema de estudio en el que está inscrito. Posteriormente, él evaluará los documentos asignándole un puntaje que varía en la escala del 1 al 5 inclusive. Los intereses de estos usuarios se representan numéricamente con el fin de que permita hacer los grupos de estudio mediante la ejecución del algoritmo K-Means. El contenido de los documentos en el sistema se representa mediante los descriptores, que simplemente son frases que indican el contenido de un tema. Además, en el sistema se tiene un repositorio de documentos, denominado A. Cada uno de estos documentos contienen palabras que los identifican, como lo son los descriptores. Se utiliza la representación vectorial para el manejo de los documentos. La función de adaptación está basada en los descriptores de los temas y los documentos. Se escogió la función trigonométrica del seno, ya que proporciona una parte negativa y otra positiva para las posibles valoraciones de los documentos. Cuando el estudiante valora con una calificación mínima de 1 a 2 puntos, la función de adaptación se encargará de decrecer el interés del estudiante en los descriptores particulares. Cuando el usuario califica con 3 puntos, el interés de los descriptores quedará igual. Y al realizar una calificación de 4 o 5, el interés aumentará por dicho documento. Además, la función del logaritmo neperiano se escogió para la interpretación de la participación del estudiante en los foros, ya que a mayor participación en los foros hay un mayor interés sobre el tema. Para formar los grupos de estudio se utilizó la técnica de clustering. Se tomaron en cuenta los intereses de los estudiantes para formar estos grupos de estudios. El algoritmo de clustering seleccionado fue el K-Means, ya que tiene una fácil implementación y su ejecución es rápida. Cada curso contiene su propio clúster, es decir, el número de grupos K es independiente para cada curso. Aquí tenemos la relación de temas y descriptores. Como en el curso de algoritmo tenemos varios temas, recursividad, funciones y backtracking, y tenemos diferentes descriptores. Como podemos ver, la relación entre descriptores y temas no es mutuamente excluyente. Así que, por ejemplo, el descriptor recursión está asociado a los temas recursividad y backtracking. Backtracking solamente está asociado a recursión. Pero, por ejemplo, el descriptor Hoyane solamente está asociado al tema funciones. Los estudiantes tienen intereses los cuales están representados numéricamente en descriptores. Por ejemplo, el estudiante tiene un nivel de interés 10 en el descriptor Fibonacci. La función de adaptación toma valores del 0 al 25. Ya por eso vemos los números que se encuentran en los intereses del estudiante. El nivel 1 o interés bajo es aquel que es menor que 5. El nivel 2, que también es un nivel bajo de interés, es del 6 al 10. Un nivel 3 es del 11 al 14, que significa un nivel medio de interés. Un nivel 4 es del 15 al 20. Y un nivel 5, que es mayor a 21, representa un nivel mayor de interés. Esto está representado en el sistema por unas estrellas en la escala de Likert. Cada uno de estos niveles representa las estrellas en la escala. Por lo menos en el nivel 1 simplemente se le coloca una estrella, en el nivel 2 se le colocan dos estrellas y así sucesivamente hasta el nivel 5. Los documentos también poseen descriptores. Por ejemplo, en el manual de Java está asociado con Title y Java. Así como la función de adaptación, tenemos que el estudiante valora los documentos, ¿verdad? Aquí vemos que lo puede valorar de 1 a 5 estrellas, dependiendo del interés sobre él. Luego va a la función de adaptación. Aquí tenemos la función de adaptación, la cual alimenta el perfil del estudiante. El estudiante participa en los foros y esta también va a una función, la cual alimenta el perfil del estudiante. El algoritmo de clustering, aquí hay un ejemplo y vamos a mostrar cómo funciona. Aquí tenemos 5 estudiantes y el K, el número de grupos, es igual a 2. Los centroides se escogen al azar. Aquí tenemos la matriz de intereses, tenemos todos los estudiantes, Pepe, Pablo, Patricia, Marian y Vanessa. Tenemos sus descriptores y los intereses de cada estudiante sobre esos descriptores. De eso es que está conformado la matriz de intereses. Al escoger los estudiantes de centroides, se miden las distancias euclidianas de cada uno de esos centroides a los otros estudiantes y se crea la matriz de distancia. Tenemos los centroides, Pablo y Pepe, que fueron quienes se escogieron de manera aleatoria, y tenemos todos los estudiantes y cuál es la distancia entre ellos. Entonces, luego se calcula la matriz de pertenencia, que simplemente se ve cuál es la distancia menor del estudiante al centroide y se asignan a cada uno de esos grupos. Entonces, tenemos que por lo menos Pepe está asignado al centroide, al grupo de Pepe. Pablo está asignado al grupo de Pablo, por supuesto, y Patricia está asignado a Pablo. Y Mariana y Vanessa está asignado al grupo de Pepe. Entonces el resultado del grupo queda así. Se vuelve a calcular los centroides, que simplemente es el promedio de los intereses de los estudiantes de cada uno de los grupos. Entonces, después de que calculamos los nuevos centroides, se vuelve a calcular la matriz de pertenencia. Tenemos como resultado, no solamente se vuelve a calcular la matriz de pertenencia, sino que se repiten los pasos 1, 2 y 3 y 4 hasta que llegue el punto límite, que simplemente es cuando la matriz de pertenencia actual es igual a la anterior, se detiene el algoritmo. En el paso 6 solamente se almacenan los datos y quedan asignados cada uno de los estudiantes a los grupos de estudio. Aquí tenemos un screenshot del sistema. Tenemos el menú de arriba donde dice inicio, mensaje, documentos, cursos, usuarios y opciones. Tenemos una parte que dice mis cursos, que son los cursos a los cuales está inscrito el usuario. Tenemos una parte en naranja que es la información, la ayuda del sistema y todas las opciones que puede tener el usuario en el sistema. Ya que se crearon los grupos de estudio, permitieron sentar una base en la colaboración. Además, se identificaron los intereses en común de los estudiantes mediante las técnicas de clustering, lo cual permitió recomendar documentación a personas dentro del mismo grupo. La utilización de la función de adaptación permitió ponderar los intereses de los estudiantes tomando en cuenta los hábitos de lectura, la participación en los foros y la interacción con el sistema.